Lección número 3. Para el 17 de abril del año 2010, celebremos la buena condición espiritual y física. Sábado 10 de abril. Para memorizar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Se necesitaron muchos esfuerzos y preparación para que Roger Marinster corriera una milla en menos de 4 minutos. Hubo entrenamientos y prácticas largas, incluso agotadoras ascensiones a montañas. Al mismo tiempo, muchos otros tenían los ojos puestos en el mismo premio que él anhelaba. Amaneció el 6 de mayo del año 1954, el día para el que Roger se había preparado emocional, espiritual, intelectual y físicamente durante años. Pero la mañana anterior resbaló en un piso encerado y cogió todo ese día. No obstante, Roger igual corrió la carrera al día siguiente, logrando recorrer la milla en 3 minutos 59.4 segundos. La primera persona que lo hizo en menos de 4 minutos. Pablo usa imágenes del atletismo y nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, verso 1. Pero esta carrera es mucho más importante que la que ganó Roger Bannister. Esta carrera demanda nuestra mejor condición espiritual y física, una condición que se deriva, entre otras cosas, del ejercicio, el tema de esta semana. Un vistazo a la semana. El ejercicio físico es una parte muy importante para mantener y conservar nuestra salud.